Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saludamos José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez y les agradecemos su atención. Es un placer, como siempre, como todos los jueves, en punto de la 1:05 de la tarde, saludarte, Graciela, y saludar también al público que nos escucha. Una de las principales razones que dieron lugar a la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión fue la de abrir los medios a más y diversos contenidos que permitieran a las audiencias contar con alternativas de información y entretenimiento. Sin embargo, los intereses creados en la televisión están logrando que aparentemente todo quede igual. Así es, como sabes, en días pasados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó que las actuales televisoras se queden con las frecuencias adicionales que resultarán de la digitalización. Además de las dos cadenas de televisión que fueron licitadas, han quedado en manos de empresarios que pues no nos prometen algo diferente de lo que ya hay. Pues vamos a hablar de este tema con José Antonio Fernández, director de Pantalla de Cristal, una empresa que trabaja con productores independientes de televisión y conocedores del tema. Además, le vamos a ofrecer un reportaje sobre el informe de artículo 19 que da cuenta de las lamentables agresiones a periodistas en nuestro país. Así es, vamos a tener todos estos temas, además de Notimedios, donde los medios son noticia. Así que quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza a través del 1060 en su banda de amplitud modulada y por supuesto por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Si prefieres la comunicación en tiempo real, comunícate al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. Tenemos la revista Cuarto Oscuro y también tenemos un libro que vamos a ofrecerles, es de Editorial Siglo XXI, se llama Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad. Un libro que coordinó Diego Lizarazo Arias, en donde participan también Raimundo Mier, Mauricio Beuchot y Carlos Pereda. Es un libro muy interesante que tiene relación de alguna forma con el tema de hoy, de nuestra entrevista. Habla de imaginación y fantasía, analogía e iconocidad y figuraciones inaprensibles. Bueno, pues ya sabe usted, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Iniciamos el programa con Notimedios. Notimedios. La periodista Carmen Aristegui anunció que su batalla judicial contra NBS está por empezar. Dijo que ella y su equipo tratarán de revertir el golpe autoritario de la empresa y señaló que están construyendo una estrategia legal de defensa, no solo por el asunto laboral, sino por la libertad de expresión y el derecho de las audiencias. La organización Artículo 19 presentó su informe Estado de Censura, en el que se señala que en México hacer periodismo crítico y evidenciar las irregularidades y la corrupción de los gobiernos convierte a los periodistas en blanco de ataques. Según el informe, en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto se han registrado 665 agresiones contra periodistas. El mayor número ocurre en el Distrito Federal. Especialistas señalan que Grupo Radio Centro está en la búsqueda de inversionistas para cubrir el pago de la contraprestación que ofreció para operar una de las cadenas de televisión digital abierta. Grupo Radio Centro ofreció pagar 3.058 millones de pesos, 1.200 millones de pesos más de lo que ofreció Cadena 3 por la otra frecuencia. El Instituto Nacional Electoral determinó que la empresa Dish deberá pagar 7.7 millones de pesos a Televisa y Televisión Azteca por la entrega de pautas electorales federales. Dish consideró que el monto es excesivo y pidió al organismo reconsiderar su decisión. Señaló que no hay razón para hacer el pago, dado que la señal de televisión abierta se tomará desde Coahuila, donde no hay proceso electoral local. El programa de Internet para Todos, implementado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, ha beneficiado a empresas de Televisa y Televisión Azteca con montos de casi 1,000 millones de pesos en 2 años. El Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso multas por 5,730,675 pesos a las empresas cableras de Grupo Televisa. Estas fueron algunas de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites nuestro blog www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Bueno, ya lo escucharon ustedes, tenemos un blog del programa El Fin Justifica los Medios, es www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com y vale muchísimo la pena navegar por ahí y enterarse de lo más relevante, de lo último que está sucediendo en el universo o los multiversos de la comunicación, mi estimada Graciela. Así es, ahí podrán encontrar algunas noticias más de las que ya les ofrecimos en este breve resumen. Y vamos muy rápidamente a escuchar nuestra agenda comunicativa. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra Agenda Comunicativa. La primera invitación es a un seminario de periodismo de investigación que impartirán Genaro Villamil, Juan Pablo Proal Mantilla y Álvaro Delgado, todos ellos periodistas de proceso. Va a iniciar el 11 de abril en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Son 15 horas presenciales, 12 horas en línea, los sábados 11, 18 y 25 de abril. Informes e inscripciones al siguiente número: 222 es la clave helada, 372-3000, 372-3000, extensión 12400. Hay un correo electrónico: isabel.vásquez@iberopuebla.mx. Y se va a realizar el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, un evento de difusión de software libre más grande de Latinoamérica. Se realiza cada año desde el 2005. Esto va a ser en el Centro de Cultura Digital, mejor conocido como la Estela de Luz. Está en Paseo de la Reforma y Lieja. Es solo un día, domingo 26 de abril, y la entrada es libre. La otra invitación que tenemos es a participar en el Concurso Nacional de Fotografía que lleva el nombre de El Deportista Desconocido, Otros Terrenos de Juego. Los premios son de 20, 30 y 50 mil pesos a los tres primeros lugares, además de equipo fotográfico. La convocatoria cierra ya pronto, el 7 de abril, y se pueden consultar las bases en deportistadesconocido@cuartoscuro.com. Y la AMIC, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y la Universidad Autónoma de Querétaro convocan a su 27 Encuentro Nacional. Esto va a ser el 4 y 5 de junio. Historias y aportes sociales de la investigación de la comunicación en México. Para mayores informes, entra a la página www.amicmexico.org. Bueno, ojalá y ustedes atiendan alguna de estas invitaciones. Todas ellas nos parece que son de muy buen nivel. Así que ojalá y se reporten y nos digan cómo les fue. Y ahora tenemos un reportaje, mi estimada Gracia. Así es, nos presenta Alexia Cervantes un reportaje del informe anual sobre violencia contra la prensa en 2014 que rindió artículo 19, precisamente el día de ayer. Adelante. El reportaje. El reportaje. Artículo 19 es una organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Y justamente, esta semana la organización presentó su informe anual de violencia contra periodistas en México. El informe, denominado Estado de Censura, da cuenta del deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión y la violencia contra la prensa durante 2014. Darío Ramírez, director general de la sede de esta organización en México, señaló que durante los dos primeros años de este sexenio, el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió un 80%. En 2014, cada 26.7 horas se agredió a un comunicador. Cada 26 horas se agrede un periodista en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Promedio que se duplicó en comparación con la anterior administración de Felipe Calderón, donde las agresiones que registrábamos eran cada 48 horas. En 2014 logramos registrar 326 agresiones contra la prensa. En este estudio logramos detectar y logramos reconocer qué tipo de agresiones sufre la prensa. Estudiamos y atendimos 142 casos de violencia física y violencia material, pero también hay casos de intimidación y presión, 53 de ellos registramos a lo largo del año. Detenciones arbitrarias, como en cualquier estado autoritario, reconocimos y estudiamos y atendimos 45 casos. Y hay una nueva categoría que nos preocupa, que queremos hacer hincapié este año, que son los ataques a páginas web, ataques cibernéticos, que suman 12. Hace poco, el relator de Naciones Unidas contra la tortura, Juan Méndez, dijo una frase que me parece una frase clave. De hecho, quería cambiarle el título, ponerle desgeneralizado. La violencia contra la prensa la reconocemos y la estudiamos y está de Tijuana a Cancún. Ya no es como hace unos años en el norte de la República, hoy encontramos ese tipo de casos en toda la República. Entonces, señoras y señores, la violencia es generalizada. Las entidades con mayor número de agresiones en el 2014 son las siguientes: el Distrito Federal, Quintana Roo, Veracruz y el último, Guerrero, con 28 casos, y Oaxaca. El 48% de las agresiones contra la prensa en 2014 fue cometida por funcionarios públicos. Comparado con el 2013, subieron 20% las agresiones contra mujeres periodistas. Pueden ir a Pakistán, pueden ir a Somalia y no van a reconocer una estadística como la de México en materia de desaparición. Por eso quiero darles y que conozcan los nombres de los periodistas asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Jaime González, Chihuahua. Daniel Martínez, Coahuila. Alberto López, Oaxaca. Mario Chávez, Tamaulipas. Gregorio Jiménez, Veracruz. Norberto Herrera, Zacatecas. Atilano Román, Sinaloa. Antonio Gamboa, Sinaloa. Moisés Sánchez, Veracruz. Han perdido la vida exactamente por hacer lo que hoy estamos defendiendo. Al evento asistieron varios periodistas que han sufrido y demandaron agresiones y violaciones a sus derechos, entre ellos Adrián López, director del diario El Noroeste de Sinaloa, quien nos compartió sus experiencias acerca de los constantes ataques que recibió y reafirmó que a pesar de la violencia, hoy más que nunca es necesario apostar por un buen periodismo. Tengo la fortuna de ser el director de un medio que tiene 42 años de tradición independiente en un estado como Sinaloa. Hemos documentado más de 80 agresiones ya en lo que va del sexenio de Mario López Valdés y la Procuraduría sigue respondiendo que los delitos son del fuero común y que por lo tanto no son delitos contra la libertad de expresión. Ese es el contexto en el que a mí me toca trabajar. Yo entiendo mi trabajo en dos sentidos. Primero, como un rol que me toca jugar en un entramado democrático, y lo otro como una obligación ética personal. En el sentido del rol democrático, no es secreto que Sinaloa está marcado por los balazos, la violencia, y algo que es cada vez más preocupante es el deterioro de la calidad de vida y el crecimiento de una cultura de la ilegalidad que cada vez es más permanente. Sinaloa lleva más de 10 años estancado. En los últimos 3 lugares del índice de paz. Hemos deteriorado 18% nuestra calidad de vida promedio cada año y eso nos está afectando muchísimo y basta ir a Culiacán para comprobarlo. Y en ese contexto nos toca hacer periodismo. Nos toca hacer periodismo en medio de un crimen organizado poderoso que lleva 5 generaciones y nos toca hacer periodismo de cara a una entramado institucional que posibilita ese crimen organizado. No puede haber un cártel poderoso si no hay una corrupción institucional que lo posibilita. Asimismo, la directora de la revista Luces del Siglo, de Quintana Roo, Norma Madero, aprovechó el espacio para hacer un comentario referente a la realidad de la prensa en nuestro país, pues no solo la delincuencia es responsable de esta situación generalizada. Hemos recibido cientos de mensajes de advertencia para silenciar las voces críticas al no acceder a los caprichos del sistema político estatal. El costo para nuestro medio de comunicación ha sido muy alto. En 3 años hemos puesto en circulación 6.800.000 ejemplares en todo el estado de Quintana Roo. 1.095 días, Luces del Siglo, ha sobrevivido a agresiones, ataques y embestidas por ejercer un periodismo independiente. Hemos sido víctimas de amenazas, difamación, rescisión de contratos comerciales y publicitarios, espionaje, acecho, intimidación, acoso, agresiones físicas al personal. 70.000 ejemplares han sido retirados ilícitamente de nuestro principal punto de venta, la cadena comercial Ox. Han intentado sobornar a los miembros del grupo editorial. Por más de 4 años, la prensa local o los diarios alineados al gobierno del estado han servido para desprestigiar a nuestro semanario, a mi familia y a mi persona. Han suplantado la propiedad intelectual de nuestros reporteros y colaboradores, hasta llegar a la usurpación de nuestra marca en eventos oficiales, como ocurrió en el tercer informe del gobernador del estado, donde cínicamente repartieron ejemplares falsos de Luces del Siglo favorable al Ejecutivo Estatal. Por su parte, la ex conductora de la primera emisión de Noticias MBS, Carmen Aristegui, cuyo espacio fue cancelado por la empresa desde el pasado domingo 15 de marzo, insistió que estamos ante un panorama preocupante y de esta manera demandó regular la publicidad oficial en los medios porque se utiliza como un mecanismo de control para periódicos, televisoras o estaciones de radio. El achatamiento de la libertad de expresión, el achatamiento de poder decir las cosas a partir de compromisos asumidos de manera abierta o implícita con millonarios contratos de publicidad oficial. Esa gran herramienta de control de los medios que es la publicidad oficial, ese enorme cúmulo de recursos económicos, esas grandes bolsas de recursos económicos sin regular, sin reglamentar, utilizados indiscriminadamente o discrecionalmente desde el poder político en el ámbito federal, en los ámbitos estatales y en los ámbitos municipales, es uno de los grandes temas que nos tenemos que plantear como medios y como sociedad. La publicidad gubernamental que se prometió al arranque de este sexenio, en los albores del Pacto por México, que sería reglamentada, que sería utilizada con criterios racionales y con criterios de interés público, no ha sido reglamentada, no ha sido dotada de los criterios necesarios para que ese dinero que es de todos se utilice para favorecer campañas y para favorecer la libertad de expresión. Lejos estamos de que eso ocurra en México, estamos como hemos estado siempre, pero con más ceros en la cifra, viendo cómo el poder político puede controlar, condicionar, atemperar o eliminar asuntos a partir de las pautas oficiales de publicidad gubernamental. Ese tema, junto con las acciones directas y burdas de eliminar a alguien del camino, nos habla de un panorama de censura importante y de autocensura bastante arraigado. Estamos hoy como periodistas, como ciudadanas, como ciudadanos, obligados a hablar del tema en todos los foros posibles. Este es un foro privilegiado en términos de que nos reúne, nos hace encontrarnos a las personas que nos dedicamos a los al periodismo en diferentes partes del país, y este encuentro deberíamos replicarlo en todos los espacios posibles, cada quien en sus estados, cada quien en sus municipios, cada quien en el ámbito donde se desenvuelva. Hoy México está atravesando por una fase de regresión muy grave. Estamos viendo perder lo que habíamos ganado picando piedra. Estamos viendo perder lo que apunta de esfuerzo ciudadano a lo largo de muchos lustros habíamos logrado construir medianamente. Según el informe, de cada 10 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, solo una es consignada a un juez y el resto de las denuncias quedan archivadas o son desechadas. En este sentido, concluimos en que si bien México tiene instituciones destinadas a la protección de los periodistas, estas hacen su trabajo de manera deficiente. Tal y como lo señala el informe, hablar, cubrir o investigar temas relacionados con corrupción, delincuencia común u organizada, pone en riesgo la vida de aquellas personas que lo hacen, aun cuando saben que en caso de sucederles algo, la agresión o la amenaza quedarán impunes. En sus recomendaciones, artículo 19 incluye sugerencias tanto para la Fiscalía como para la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Congresos de los Estados, a los que llama a eliminar las leyes que restringen e incluso criminalizan la libertad de expresión. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues continuamos con el programa. 4155-1060, 01800-080-1060 son las líneas telefónicas que ponemos a su disposición. Tenemos este libro muy interesante que tiene que ver con la semántica de las imágenes, figuración, fantasía e iconicidad, la revista Cuarto Oscuro, que siempre es un agasajo. Y todavía tenemos algunos folletos del programa El Fin Justifica a los Medios, un 25 años de información y análisis de los medios de comunicación aquí en Radio Educación. Se los pueden llevar a casita. Así es. Y bueno, este informe anual sobre violencia contra la prensa de artículo 19 lo pueden encontrar íntegro en nuestro Facebook. El Facebook es, ya saben, El Fin Justifica a los Medios. Ahí pueden encontrar este informe y pueden también escribirnos durante el programa y posteriormente van a encontrar este mismo programa y otros anteriores, el podcast, el link para poder escuchar el programa en el momento que ustedes lo decidan. Muy bien, pues continuamos con el programa y vamos ahora sí a nuestra sección de entrevista. La entrevista. Como anticipamos al inicio de nuestro programa, existen pocas expectativas para que los cambios generados por la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión se conviertan en oportunidades de una mayor y más diversa oferta de contenidos en la televisión. Las medidas aprobadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones permitirán que las frecuencias adicionales de la banda digital se queden en manos de los mismos empresarios que ya tienen concentrada la radio y la televisión en México sin siquiera pagar una contraprestación al Estado. Así es, y por otro lado, ya fueron otorgadas las dos cadenas de televisión que se licitaron por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las cuales quedaron en manos de empresarios que no prometen ofrecer nada diferente a lo que ya tenemos en la televisión. Esto, ligado a las decisiones tomadas en MBS respecto del noticiario de Carmen Aristegui, nos presentan un panorama muy pobre en oferta de contenidos diversos y plurales a los que se referían las reformas hechas a la Constitución. Y con esto, amigas y amigos, pues resultan afectadas las audiencias, los productores independientes de contenidos pues van a tener menos cabida en la radio y en la televisión comerciales. Esto obviamente resulta en una limitación, una limitante, y achata nuestro panorama cultural, lo cierra al consumo de los productos comerciales que interesan a las empresas. Hoy vamos a hablar de este tema con José Antonio Fernández. Él es director de Pantalla de Cristal, una empresa que trabaja con productores independientes de televisión y es conocedor de este tema. Bienvenido, José Antonio. Mucho gusto, gracias por invitarme, Graciela. Gracias, José. Al contrario, gracias por tu tiempo, por esta disposición al intercambio de ideas con el público de Radio Educación. José Antonio es director de Pantalla de Cristal y también de la revista Telemundo. Tiene un programa en el Canal 22. Hace unos años estuvo aquí con nosotros en Radio Educación también con el programa del mismo nombre. Y bueno, organiza también anualmente una exposición muy grande en el World Trade Center de equipo de video, tecnología de video y sí. Televisión. Pues un gran trabajo el que ha realizado nuestro compañero y amigo José Antonio Fernández. Y bueno, escuchaste esta presentación. ¿Qué sabor de boca te dejan a ti, José Antonio, estas decisiones del IFT sobre la multiprogramación que habíamos hablado y las dos cadenas de televisión que han sido asignadas a Grupo Radio Centro, si es que consigue la lana, porque eso de eso se está hablando últimamente, y Cadena 3, que sí ya palmó sus 1.800 millones de pesos, ¿no? Bueno, yo sí creo que hay una nueva era en materia de televisión abierta en México. Durante mucho tiempo estuvimos viendo en la pantalla de televisión abierta solamente los canales 2. Bueno, estábamos viendo los canales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13 en lo que era la frecuencia de VHF. Y después ya en la frecuencia de UHF los canales 22, 28, 34, 40. Ahora vamos a tener todos los canales. Esto es algo muy importante. Una buena parte del público que tiene solamente televisión abierta no había podido quizás tener a todos estos canales en una misma pantalla, porque a lo mejor sus televisores no eran lo suficientemente modernos. Entonces mucha gente solamente veía el canal 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13. Y párale de contar. Todavía hasta el día de hoy. Consideremos eso. Es algo muy, muy importante. Ya con el apagón analógico en el que todas las pantallas van a tener en el mismo lugar todos los canales de televisión, de entrada, todo ese público que solamente tenía el 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13, va a tener un aumento de canales que otros ya lo han disfrutado desde hace años, pero que ellos van a tener ahora un aumento de canales y van a poder ver el 22, que también es el canal cultural de México, en el que yo tengo el honor de poder tener un programa de televisión, el canal 28, que es de la familia Vázquez Raña, que se promueve como cadena 3, el canal 34... ¿El 30? El canal 30, que es muy importante el canal 30, porque es el canal nuevo de el sistema público de radiodifusión, que además ese va a ser un canal que tendrá que ser nacional, que ya están trabajando para que sea un canal nacional. Ya se ve hoy en 16 plazas, ¿no? En 16 ciudades de la República, pero también van a poder ver el canal 30, que otros ya lo ven hoy, pero todos lo van a poder ver, el canal 34 y el canal 40. Esto en primera instancia hace que por primera ocasión toda la población vamos a tener la posibilidad, por ejemplo en la Ciudad de México, de ver todos los canales. Todos vamos a estar sincronizados en las mismas condiciones. Todos vamos a tener una televisión abierta y todos vamos a poder ver todos esos canales. Eso es un primer gran avance, porque antes no era así. Antes solamente los que tenían una pantalla digital y una antena en esas condiciones podían ver todos los canales. Ahora todos van a estar en las mismas circunstancias. Es decir, Televisa tendrá que tener una actitud muy distinta, porque ya no solamente competirá tampoco Televisión Azteca con los entre ellos dos, sino que también ahora vienen adicionalmente a los estos canales que los te digo nuevos. De UHF y los dos nuevos. Entonces en la Ciudad de México vamos a tener una oferta de canales muy interesante en televisión abierta, porque vamos a tener televisión cultural por un lado, vamos a tener televisión comercial por otro lado, y además dos nuevas cadenas de televisión comercial y una nueva cadena de televisión pública si sumamos al Canal 30 como tal, aunque ya viene operando, pero tendrá que operar de una manera más ambiciosa, creo yo, el Canal 30, aunque lo ha ido haciendo con buen contenido, pero como viene a nivel nacional, tendrá que buscar mayores presupuestos su presidente, que es Armando Carrillo. Además de la multiprogramación, o sea, los canales, porque no nada más va a ser el 2, sino el 2.1, el 2.2 y el 2.3 inclusive, ¿no? Exacto. A estos canales hay que sumarle la multiprogramación, que pueden ser hasta 4 canales, y que en un futuro pueden ser más. Con la acotación de que son 2 los canales que van a tener mayor calidad. Es decir, el canal 2 de Televisa, que vemos hoy, ellos van a poder transmitir en su canal 2.1, el 2 pues, ¿no? El canal 2.2, con la misma calidad. Y después, como es en la misma banda, eso es algo muy importante, ellos no están recibiendo una concesión adicional, sino que la tecnología les está permitiendo que con esa misma concesión ellos puedan tener varios canales. Viene a ser un poco una cuestión parecida a la que vivimos con la telefonía celular. La telefonía celular nos permitía, primero, que con un teléfono tú pudieras recibir tu llamada telefónica. Y después de eso vino también el que con la misma frecuencia, con la misma concesión, las telefónicas nos pudieron dar también el servicio de mensajería, y después también con la misma concesión estamos recibiendo internet. Sí. Increíblemente ahí se han montado otras empresas que a las telefónicas, por cierto, no les pagan absolutamente nada, gracias a los cuales podemos recibir, por ejemplo, WhatsApp. O sea, WhatsApp es algo complejo, pero WhatsApp no le paga nada a Teléfonos de México, ni le paga nada a Telefónica ni a nadie, y ellos dan un servicio ahí por el que cobran. Son las famosas OTTs, ¿no?, que están por encima de todo en los servicios de Internet. Y entonces ellos, como Google o como YouTube, se meten en el servicio que ya de por sí da una telefónica y que nosotros pagamos, y ellos tienen la posibilidad, a su vez, de cobrarnos un servicio adicional. Algunos no nos cobran absolutamente nada y es gratuito, y hacen su negocio de una manera más compleja, hasta difícil de entender. Pero el caso está en que con la multiprogramación vamos a tener el 2, el 4, el 5, el 7, el 9, el 11, el 3, en la Ciudad de México, ¿no?, el 13, el 22, el 28, el 30, el 34 y el 40. El 21 en la Ciudad de México también. El 21 en la Ciudad de México, tienes toda la razón. El 21 en la Ciudad de México. ¿Y los dos nuevos? ¿Cuántos conté? Ya fueron 10, ¿no? O sea, no son más. A ver, vamos a contar otra vez. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 22, 28, 34, 40. Y los dos nuevos son 19 canales de televisión. Si a eso le multiplicamos por 4... Sí podemos tener, o por 3, si lo quieres hacer de manera más conservadora, casi 80. Estamos hablando de que podemos tener más de 60 canales en televisión abierta, y además que próximamente los teléfonos celulares van a tener un sintonizador de televisión abierta y de radio. Uh-huh. Esto quiere decir que sin que pagues nada, vas a poder tener en televisión abierta, y eso es algo muy interesante que el IFETEL tiene que asegurarse que eso suceda, para que vía televisión abierta tú también puedas recibir en tu celular smartphone, la estación Radio Educación, y también puedas tener un canal de televisión abierta en tu teléfono. Que para eso también ya hay una nueva tecnología, que la gente de los canales de televisión abierta tendrá posibilidades, si eso se lo permite el IFETEL, de hacer negocios para transmitir por televisión abierta, por teléfono, grandes eventos. Y que en un momento dado se tendrá que decidir si esos eventos se cobran o no se cobran. Ahora, esto tecnológicamente se abre muchísimo el panorama. Tremendamente. Pero, ¿qué tanto se abrirá en cuanto a que la programación de todos estos canales represente una diferencia? Los contenidos. Importante, ¿no? O sea, los contenidos. En términos de que tengan cabida otras voces. Por ejemplo, productores independientes que hacen otro tipo de programas, tal vez con contenido pues más cultural, más plural, más diverso. Muchos compositores mexicanos, músicos mexicanos, por ejemplo, que hasta ahora pues tienen un acceso muy restringido en los medios de comunicación, puedan tener espacio ahí. Hay todo un mundo de gente que busca espacio en los medios y que encuentra cerrado el panorama, y que podrían tener tal vez acceso a través de estas oportunidades que va a haber ahora, ¿no? Esa es una gran pregunta, y al final de cuentas yo creo que es la pregunta central de todo este asunto, y pudiéramos ir a ejemplos. Voy a mencionar, por ejemplo, lo que sucedió en España cuando pasó esto. Cuando sucede esto en España y hacen el apagón y el encendido digital, que efectivamente ellos llegaron a tener más de 40 o 50 canales, tienen más de 40 o 50 canales, se volvió un caos para la televisión abierta, porque también aquí el factor económico influye en verdad. ¿Y dice cómo se van a repartir la publicidad? Y la televisión abierta es un negocio que se hace con mucho dinero. O sea, caro. Es caro hacer televisión abierta, es caro hacer telenovelas, es caro hacer los noticieros, a como se hacen al día de hoy. Un poco comparando con la radio, cuando la radio era la estrella de los medios de comunicación, había radionovelas, y había cantantes, y había concursos, y había muchas cosas. Hoy, si lo vemos, el presupuesto de las estaciones de radio se disminuyó prácticamente al mínimo, y los programas de radio son básicamente como el que estamos haciendo ahorita. Ya prácticamente las radionovelas no se producen. Creo que Radio Educación es la única que llega a producir por ahí de vez en cuando. En la televisión se corre el riesgo de que la televisión abierta también se quedara sin esos fondos. No está tan sencillo el asunto. Uh-huh. Aunque siempre tendrá la posibilidad, y sobre todo si en los teléfonos celulares existen esos sintonizadores para televisión abierta, tendrá más larga vida la televisión abierta, sin la menor duda. Pero lo que sí es un hecho es que lo que sucedió en España es que se hizo tal caos que entre ellos mismos trataron de encontrar una fórmula de orden, de tal manera que los canales principales son los que transmiten la programación actual y más importante, y sus canales réplica, estos canales de multicanal que estábamos mencionando, transmiten ya no la programación actual, aunque también tienen audiencia. Y entonces el nivel de audiencia de los canales principales baja. Y por lo tanto, el nivel de atractivo y de costo para los comerciales también baja. Disminuye. Exacto. Es decir, los canales de televisión abierta en México, si viendo hoy en día un cambio muy importante, porque sí pueden tener una baja en los ingresos, y de hecho ellos se están protegiendo, ellos están creando canales, por ejemplo Televisión Azteca o Televisa, tienen muchos canales ya que se pueden ser vistos tanto en línea como en televisión de paga, porque saben que este asunto de la multiprogramación está rompiendo el modelo con el que vivimos pues prácticamente desde los años 50 hasta ahora. Uh-huh. Ahora, los productores independientes, que muchos de ellos tienen cabida precisamente en los canales públicos como Canal 11, Canal 22, TV UNAM, muchos de ellos tienen que dedicarse a publicidad también un poco para poder sobrevivir, y que han visto pues reducido su trabajo en estos últimos años, ¿crees que vayan a encontrar cabida en estas nuevas dos cadenas de televisión, por ejemplo? Yo lo que veo de los productores independientes es que la opción que tienen los productores independientes es que tienen que encontrar la fórmula para proponerle al medio lo que ese medio necesita. Es decir, si un productor independiente quiere, sí puede un productor independiente acercarse a Televisa, al Canal 2, y proponerle algo, pero tendrá que encontrar una manera de que eso que le proponga sea algo de alta audiencia. ¿Por qué? Porque el Canal 2 de Televisa sin alta audiencia no puede sobrevivir. Y si ese productor va a proponer algo al Canal 22, tendrá que proponerle algo dentro de las características y el modelo de programación de Canal 22. Es decir, yo sí creo hoy, y hay muchas pruebas de que así es, que los productores independientes están entrando a todas las televisoras, tanto a las comerciales como a las culturales. Las ideas que se están gestando fuera de las televisoras son las ideas que se están haciendo dentro de las televisoras. Aun cuando las televisoras, en el caso por ejemplo específico de Televisa y Azteca, ellos tienen productores internos que están haciendo muchísimas producciones, y que hay departamentos que yo creo que difícilmente van a soltar, que son noticias, por ejemplo. No creo que noticias se lo dejen a un productor independiente. Pero deportes, porque son eventos, al final de cuentas, ni siquiera la televisión, son coberturas de eventos lo que hacen la televisora, ni siquiera ellas los organizan, sino uh-huh. que ellas hacen contratos con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Asociación con la Liga de Fútbol Americano. Bueno, que todos los dueños de televisoras también son dueños de partidos, de equipos, y se arma. Y están en el negocio de ahí, pero al final de cuentas son coberturas, en el caso del fútbol. y ahí pues no hay mucho margen para la, no hay mucho margen, pero en la ficción sí hay mucho margen, en las películas que puedas ver, en las series sí hay mucho margen, y eso tiene muchísima audiencia en televisión, una buena serie de televisión, un buen programa, un buen reality, todos lo hemos visto, los realities tienen muchísima audiencia. José Antonio Fernández, ¿qué te parece, por ejemplo, el éxito inusitado que han tenido plataformas en México, sobre todo como Netflix, ¿no? Que sí, también es un componente más de competencia para la televisión abierta y restringida, porque también no hemos metido en la ecuación la televisión de paga, ¿no? Sí, Netflix al final de cuentas viene a hacer esto que yo les decía, es como el WhatsApp, se cuela por encima dentro del internet, y entonces ellos, sin tener que pagarle nada a ninguna telefónica, ellos hacen un propio negocio en el que le cobran a los usuarios, y quizás en un momento dado puedan equiparar sus ganancias, pues no a una telefónica del tamaño de Telmex, pero sí a una telefónica virtual. El caso de Netflix, que ha tenido mucho éxito, también hay que decirlo, es una fórmula distinta porque es bajo demanda, ¿no? Ajá. Yo estoy haciendo mi propia programación. Y la televisión tiene otra fórmula, la televisión abierta, que es una dama de compañía, pienso yo, en buena medida, porque la tienes encendida, porque estás viéndola de distintas maneras, hay una programación variada, está el noticiero del día, cosas que no tiene Netflix, que a lo mejor en un futuro también las tiene. No habría que descartar que Netflix mañana pudiera tener a un noticiero, y que de pronto te encuentres con que un personaje muy famoso tiene un noticiero en Netflix todas las noches. Carmen Aristegui. Pero... Carmen Aristegui en Netflix, por ejemplo, que tú digas, ahí está Carmen Aristegui en Netflix todas las noches, uh-huh, y puedes descargarla todas las noches, uh-huh, y verla en ese momento en vivo. Y déjame decirte que si hicieran una jugada de esa naturaleza, tendrían una cantidad tremenda de audiencia de un día para otro. Sí. Mira qué bonito. De ese sector de población que paga internet y que paga adicionalmente Netflix, porque estaríamos hablando que estás pagando a lo mejor 400 pesos de internet al mes, más los 100 pesos más los 100 pesos de Netflix. Pero si en un momento dado a ti Netflix te empieza a dar un noticiero en la noche y te empieza a dar a lo mejor alguna cobertura deportiva y además te da las series, bueno, pues es para Netflix, puede ser un futuro bastante interesante, porque además es bajo demanda, es decir, si tú llegas a las 10 de la noche a tu casa o a las 11 o a las 12, de todas maneras pones el noticiero. En este caso, uh-huh, que encuentres ahí a Carmen Aristegui, bueno, pues ves a Carmen Aristegui en Netflix a la hora que tú quieras. Claro. Estamos platicando con José Antonio Fernández, El fin justifica a los medios, estamos en vivo, llámenos, participen, tenemos la revista Cuarto Oscuro, tenemos también un libro que les estamos ofreciendo. Es el Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad. Llámenos. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Son los teléfonos que ponemos a su disposición para que usted nos haga llegar sus puntos de vista, sus opiniones, sus comentarios, que son para nosotros realmente importantes. Como este de compa Marcelina Amar, dice, excelente programa, el del conflicto MBS, Carmen Aristegui. Se refiere al programa de la semana pasada. Gracias, qué bueno que lo escuchaste. Dice también Juan Manuel Olvera, vía Facebook, Dios salve a su majestad Enrique I de México. Miguel Ángel León, de Catepec, dice, en mi señal de televisión abierta está disponible TV UNAM. ¿No han mencionado esto? Claro, está en el 30.4, 30.2. Tiene toda la razón, está TV UNAM, y además se ve TV UNAM en 16 ciudades de la República. Y tiene muy buena programación. Tiene buena programación. Además tiene una programación siempre muy fiel a su vocación, a su espíritu, uh-huh, universitario. Y eso también es muy importante. Dice César Armando López Bedoya, saludos. Lamentable el despido de Carmen Aristegui el pasado domingo 15 de marzo de MBS Radio, una mujer valiente que ha denunciado lo que ha ido pasando en el círculo negro del poder y que por ello, como comentan, fue retirada del programa que ha dedicado, al que ha dedicado tantos años. Sin embargo, me parece que viene algo mejor para ella. Felicidades por su labor, la de ustedes y la de Carmen y su equipo. Bueno, pues muchas gracias. Pues sí, así es, y bueno, como bien nos decía José Antonio Fernández, pues está las tecnologías cambiando mucho el panorama de lo que nos están ofreciendo los medios de comunicación, y precisamente es como la inventiva y la creatividad de buscar nuevas formas de utilizar estos medios, ¿no? José Antonio, nos decías ahora, bueno, esto, por ejemplo, de un noticiero de Carmen Aristegui en Netflix. ¿Qué te parecería? Pues me suena bastante bien la idea. Habría que ver qué tan viable es poder conseguir pues el recurso económico, ¿verdad? Ahora, por supuesto que estamos en un momento de transición también aquí en México. La conectividad es todavía muy baja, muy poca gente todavía logra conectarse por Internet. Y también están los hábitos, ¿no? O sea, es... Ahí está la radio por Internet, pero la gente todavía no se decide mucho a escuchar la radio por Internet. Yo creo que todavía necesitan madurar estos públicos y estas formas de recepción, ¿no? Sí, porque también, por ejemplo, en el caso del automóvil, la mayoría de las personas oímos el radio cuando vamos en un automóvil, en un taxi o en como quieras, la gente que maneja un autobús, y normalmente es un radio convencional, no es un radio que esté conectado a Internet en ese momento. La mayoría de los radios de los coches son convencionales, pero sí la tendencia es que esto vaya a tener una revolución también en cuanto a los radios de los automóviles, para que tú puedas tener más opciones. Al final de cuentas, sí la tendencia es eso, y sí también la tendencia es que no es para toda la población. Al final de cuentas, Internet se tendrá una tendencia en crecimiento, pero el radio como tal pues lo puedes usar en cualquier momento, o la televisión abierta como tal. Si mañana te vas de campamento, pues te llevas tu tele, le pones una antena de conejo y ya está, no tienes que pagarle a nadie y ves lo que está ahí de señales nada más, ¿no? Y en cuanto a estos hábitos de consumo de la televisión, hace poco tiempo el Instituto Federal de Telecomunicaciones sacó un estudio sobre los niños, que por ejemplo, que tan importantes son, ¿no? Y de los cuales, para los cuales pocos contenidos se crean en México, José Antonio. Y decía que lo que más ven los chicos entre 6 y 12 años, curiosamente, son telenovelas. Pero no porque ellos elijan ver la telenovela, sino porque está prendida la televisión, la mamá está viendo y ellos se tienen que zampar pues los dramones terribles, ¿no? No hay oferta para las nuevas audiencias con el conco de que pues no tienen un poder económico. ¿Cuál es tu punto de vista en torno a esto? Ese es un grave problema que ha tenido México siempre, y no es por justificarlo, pero es un problema al final de cuentas de toda América Latina. Los niños en el mundo entero y en América Latina en particular, en México también, en lo que toca a la televisión, han sido educados por Walt Disney, han sido educados por las caricaturas japonesas, han sido educados por caricaturas hechas, la mayoría de ellas fuera de México. En la única caricatura, el único dibujo animado que ha tenido una continuidad en México de producción es El Chavo Animado. El Chavo, sí. Y tiene una alta audiencia, ¿eh? Por cierto, a nivel América Latina, incluyendo México, y incluyendo Estados Unidos también. Pero debería de haber más, debería de haber muchas más historias. Ese es un error histórico que sí creo que debió haber. Todavía estamos a tiempo hoy, porque siempre con los niños estarás a tiempo de hacer algo. Deberían haber políticas públicas específicas, así como hay políticas públicas para producir cine, debería haber políticas públicas para producir programación infantil. Canal 22 hace un esfuerzo muy importante con Click Clack, que son 2 horas de programación diaria para niños. Canal 11 también lo hace. En 11.2 en su... Con Bisbirige, además hizo ya un canal para niños. Pero yo creo que ellos necesitan también más apoyo, y por supuesto la televisión comercial tiene más audiencia y también tendría que encontrarse la manera de que haya más producción para niños, porque también tienes que acercar la cultura de nuestro país a los niños. También los niños tienen que oír desde chiquitos la música mexicana, la música de los tríos, la jarana, la marimba, la música que también es... Nuestras músicas regionales, lo decías hace rato. Así es, ¿no? Es parte de nuestra personalidad y de nuestra cultura. Y cuando nos alejamos de nuestra cultura, perdemos muchísimo, ¿eh? Cuando nos queremos volver, y lo sabemos históricamente, si nos queremos volver franceses, ingleses, exacto, ahí empezamos a tener problemas. Como ellos, ¿no? cuando se quieren volver mexicanos, y veámoslo, un norteamericano que se viene a vivir a México, pues está muy bien como es, y se puede adaptar lo más posible, pero siempre será un norteamericano en México, y eso está bien, porque él no debe de perder sus raíces, como también nosotros tampoco debemos de perderlas. Ahora, ¿qué papel pueden llegar a tener las audiencias en el sentido de poder reflejar lo que realmente estamos queriendo ver, ¿no? Hasta ahora las televisoras han tenido como estos parámetros a través de los estudios de rating, que realmente son más cuantitativos y que van enfocados a ver al público como consumidor. Pero, ¿de qué manera las audiencias pueden hacer llegar a las televisoras esta necesidad de contenidos? ¿Cómo pueden las televisoras darse cuenta de lo que realmente quiere la gente? Ese es el gran secreto de todo este asunto, al final de cuentas, que es lo que quiere la audiencia. Es algo curioso, pero cuando alguien va a ver una película y se siente encantado por la película, primero las recomienda. Claro. O cuando ve un programa de televisión también, ¿no? La gente lo recomienda. Es decir, se da una cosa mágica, porque es que de pronto la gente se pone frente a la pantalla y ve algo que no sabe que lo iba a ver, que es original de quien se lo presentó, pero que cuando lo ve siente que eso es lo que debió haber visto. Es decir, cuando vemos una película de Federico Fellini, por poner un caso, o del Indio Fernández, ¿no? Y nos metemos a la... Espléndidos ambos. O de Luis Estrada, ¿no? Cuando te metes a ver una película de Luis Estrada, por ejemplo, toda esta estas cuatro películas que ha hecho ya del poder, tú no sabías que ibas a ver esa película, pero cuando la ves, dices, qué bueno que vine a ver esta película. Ese es el poder de la audiencia, al final de cuentas. Porque la audiencia también puede decir, después de haber visto una película, pues esta película no me dejó nada, no tuve nada. Es decir, al final de cuentas, sí creo que las audiencias tienen un poder, pero su poder es el de comentar después de haber visto en pantalla lo que querían ver. ¿Y qué es aquello que más les llama la atención de las audiencias? Muy interesante, pero en las películas podemos ver que les llaman la atención las buenas películas también, y las películas que tienen grandes producciones y que son divertidas. Pero la gente ha respondido muy bien, por ejemplo, a Amores Perros, a todas las películas de Luis Estrada, a las películas de Carlos Carrera. Al final de cuentas, las buenas películas tienen buena audiencia. Y en televisión tienen buena audiencia las telenovelas. Se les critica mucho. Y aquí valdría la pena hacer algún día una discusión sobre por qué las telenovelas siguen teniendo tan alta audiencia, y no solo en México, en todo el planeta, después de 50 años de que iniciaron. Y bueno, a la gente le gustan las telenovelas, se conecta y ahí, claro, se queda. Claro, empatía, ¿no? Crea empatía. Hay muchas razones técnicas por lo de las telenovelas, pero al final de cuentas tienen muchísima audiencia. Y cuando hay telenovelas malas, la gente no las ve y las televisoras las acortan. La audiencia tiene mucho poder, pero yo creo que su poder es a posteriori. Pero falta todavía también organizaciones de audiencias. Bueno, está a favor de lo mejor, pero a la manera de España, por ejemplo, donde hay consumidores de medios, ¿no? Y que están organizados, también es algo que todavía en nuestro país es inédito, José Antonio. No, pero está en pañales eso todo. Yo creo que la audiencia tiene que protestar. La audiencia protesta cuando se da este continuo en que la audiencia de pronto no quiere ver algo, no quiere ver una película, la comenta y dice, yo ya no quiero. Sin embargo, los que hacen las cosas, es decir, aquel que hace, que el chef puede tener la crítica de todos sus comensales, pero él, la obligación es que haga el mejor platillo, la mejor sopa, la mejor carne asada, la tan pequeña. Entonces, yo creo que aquí el punto está en que el lugar del chef no lo puede sustituir el comensal. Eso yo creo que es lo que tiene que, lo comparo así para que quede más claro en la televisión. Es decir, el lugar del productor, del director, del actor, no lo puede sustituir el espectador. Claro. Sin embargo, el espectador tiene todo el derecho para aventar hasta jitomatazo a la pantalla. Para exigir pescado en lugar de carne, por ejemplo. Sí, o no regresar al restaurante. No regresar, o cambiarle de canal, claro. O irse a otra fórmula, y simplemente buscar siempre dar un grito. Se vale dar hits, pero, y también se vale, recomendar. Porque además todos sabemos, cuando un programa sube de audiencia, o cuando una película sube de taquilla, o se renta más, o se busca más, es porque está muy comentada entre la audiencia. Así es. Bueno, son las palabras de nuestro invitado, José Antonio Fernández. Tania María Guzmán nos dice que el programa es muy bueno. Muchas gracias. Eduardo Bello Campos, profesor de Tlalpan, me parece interesante, los escucho cada semana. ¿Ya vieron la otra versión del caso Carmen Aristegui? ¿Cuál de todas, mi estimado? Rogelio Flores Torres dice, Pantalla de Cristal es muy objetiva. Miguel Ángel Serrano, de Iztapalapa, me parece muy importante el programa, su información es también muy objetiva, dice. María de Jesús Cheu dice que es muy interesante el programa. Cristina Cortés, de Iztapaluca, me gustaría que hablaran sobre la violencia a las mujeres a través de los medios de comunicación, un gran lo tema. Lo vamos a hacer próximamente. Jaime Héctor Montes nos dice, muy buen programa y ya se llevó el libro. Bueno, pues hemos llegado así de esta manera al final del programa. José Antonio Fernández, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho la educación. Muchas gracias, José Antonio. Eres bienvenido, como siempre, aquí en este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana en punto de la 1:05 p.m. Radio Educación. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En controles técnicos, Fructuoso López y Arturo Sayas. Servicio social, Eduardo Campo. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. La conducción de Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.